Seguimos. ¿Qué tema, Rodríguez? ¿Qué tema elegiste? No. Bien, no. Esto me lo pasó un amigo doctor Borges, dice, ¿escuchaste el último? No, tremendo, el último de los virus? Tremendo, sí, tremendo, no. Sí, ah, sí. No. Te super felicito por tu selección. Muchas gracias. Bueno. ¿Vamos con otra cosa? Dale, completamente. Con algo que tiene que ver con la salud en principio y lo estatal también, porque hay una nano app. Nano es micro, algo que tiene que ver con un relleno óseo. Lo voy a explicar más o menos así. Es una nota de Luciana Massina Puga, de la agencia de la Universidad Nacional de Quilmes, universidad estatal, que no se paga. Bueno, todo esto que está en contra el libertario. Dice que puede aplicarse un tratamiento médico